programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Verán, chicos, según la Cordicom, debemos definir qué espacio somos y para quién va dirigido. Es una radio revista musical. Es una radio revista cultural. No, es una radio revista de opinión porque yo siempre digo lo que pienso. Entonces somos una radio revista de información. No, también nutricional, porque es muy importante. O sea que somos una radio revista de salud. En conclusión, como tú es... Amigos de Ser Más Animal, cada quien regresa a sus respectivas manadas. Gracias, muchachos, por estar ahí. Gracias mil por permitirnos ingresar a sus hogares. Gracias mil por permitirnos ser parte de sus familias. Gracias mil por permitirnos acompañarlos mientras hacen sus quehaceres en los hogares o están en sus autos, o los que se descargaron la aplicación de Radio CCHD y nos llevan en sus oídos, quizás trotando o paseando. Gracias mil por permitirnos estar a su lado. En esta mañana, qué genial, el sol brilla, los pájaros, que no escuché pajaritos, me faltan aves en la ciudad en realidad, pero sí me encantaría escuchar aves, así que un domingo me voy a declarar en rebeldía y me iré a estar paseando quizás por el Ichimbía o no sé, por algún sitio donde pueda escuchar más naturaleza, sí me hace falta eso. Les damos la bienvenida, como tú, nos están escuchando a través de los 940 AM Radio de la Casa de la Cultura, a través de la www.radio.com. RadioCSE.com y estas son las crónicas de un baile bien efectuado. Sí, a los señores del municipio de Quito, si encuentran un bache en la plaza de... ¿cuál es? La plaza del teatro, es gracias a nuestra querida amiga Yuli Gaona, que estuvo zapateando, nuestra querida amiga y guerrera amazónica. ¿Cómo estás, mi Yuli? Muy buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días a todos y todas quienes nos están escuchando. Muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa, de las mañanas, de los domingos y sobre todo de su corazón. A todos ellos un abrazo y un beso enorme, y en especial a mi familia, a Flor Cárdenas, que me está escuchando en Joya de los Hachas, y también en Arenillas, a todos mis primos y primas. y también a un amiguito de Facebook, Daniel Cárdenas, que siempre nos escucha, es un fiel oyente de Como Tu Radio. Ah, vea, qué bacán, qué bacán. Sí, otro segmento de saludos, pero no es tan largo como nuestro querido Ojitos, que ahorita está con familia, que les llegó de Esmeraldas. Un saludo para ella y toda la familia, que van a salir a disfrutar de la carita de Dios en estos días de fiestas, en estos días en los que hay que buscar muchas cosas que hacer y actividades culturales. Y hablando de cultura, alguien que le gusta trabajar mucho con los barrios, con la gente, con toda la people, pero la people bacana, nuestra querida amiga Maggie Cruz. ¿Cómo están esos ojitos coquetos, mi querida Maggie? Buen día. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, amigos radioescuchas. Qué gusto poderles acompañar en este domingo muy caluroso. Y como tú decías, a falta de pajaritos, te saluda una flor, Margarita. Ah, vea eso, ahí está, ahí está. Y en los controles, como siempre, nuestro amigo Pancho Viracocha, nuestro amigo Francisco. Oye, ¿no ha venido la Erika? ¿Qué pasó? Hay que ponerle falta. Sí. Ah, sí. Bueno, eso te dan cuenta. Le mandamos muchos saludos, sí, a Erika. A la Erika. Ella lo hace profesionalmente, el Pancho. Bueno. Ah, estás ahí, Erika. Un saludo para ti, mi querida Erika. Nos veremos más tarde si es que vienen. Hoy día, ¿no? Tienen que escuchar de 3 a 4 el programa La Hueca Musical. Ya saben, todos los sábados y domingos, La Hueca Musical. Esa es la actitud. Franklin. Sí, dígame, men. Yo quería preguntarte una cosa, que desde ayer en Facebook, uh-huh, veo que tú estás causando furor en una fotografía, no sé, en una imagen que subiste de unas entradas a un concierto. Yeah. No sé qué tan cierto es de eso. Bueno, primero voy a agradecerle a mi querida amiga Venus y a mi querido amigo Pancho que me prestaron sus entradas para Bruno Mars. El Pancho sí estuvo, yo sé que él sí estaba y yo no. Yo solo subí esas fotos para causar furor y en realidad el impacto que logré fue muy gracioso, ya que mucha gente, los que me conocen bien, saben que no me gusta mucho la música gringa, así, y a Bruno Mars tampoco le, como es que, así que solo la subí y causé los efectos que esperaba. Me divertí mucho, fue la primera inocentada que hice en este mes y se vienen muchas. Oye, ¿por qué me gusta hacer bromas? Pero esto no es broma, lo que estuvimos escuchando fue Agüita de Canela, a propósito de estas fiestas de Fundación Española, 473 o 483, se me acaba de escapar la fecha, la cifra exacta de Fundación Española. 483, uh-huh, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo pues se puede fundar algo que ya existía? No lo entiendo, ¿cómo se puede? No sé. Solo en la colonia se pudo pensar eso. Sí, pero es lo simpático de estas fiestas de Quito. Al menos lo que yo quisiera rescatar es que nos hace falta comunidad. Antes, en las fiestas de Quito, la organización barrial, la organización en las distintas calles, la gente se organizaba para hacer actividades y crear comunidad. Ahora no, pues ahora estamos esperanzados en que un municipio nos dé el circo para el pueblo y empezó. Lo que me dio coraje es que en algunos de los barrios que tenían sus fiestas tradicionales se empezó a negar permisos. ¡Qué coraje! Y lo que más coraje me da con este municipio es que muchos de grupos de danza, de música, de teatro, que antes hacían muchas actividades para todos los públicos, este año no tuvieron la apertura que se merecen y que necesita la ciudad. O sea, es coraje, me da mucho coraje, mucha indignación con este actual municipio. Lo digo abiertamente, son mis palabras, soy responsable de ellas. Igual, o sea, creo que la comunidad también se ha adaptado a ese ritmo de que las autoridades ejerzan sobre ellos, por ejemplo, la organización de las fiestas. Sí, tienes razón, nos hemos vuelto bastante cómodos ya. Uh-huh. Entonces, sí. El concepto de comunidad ya casi no existe, ¿eh? Me llama mucho la atención y eso es lo que nos hace falta realmente, porque cuando se es comunidad se es más solidario, cuando se es comunidad es más amistad, cuando es comunidad hay menos violencia, porque nos vamos a inclusive a cuidar los unos a los otros. Entonces sí nos falta mucho rescatar todo esto de lo que tiene que ver a comunidad. No soy fanático, ni nunca ha sido así mucho de viva Quito, no ha sido, pero me encantaría que estas fiestas de Quito se conviertan en esto, en comunidad, en que la gente busque generar y hacer muchos más lazos, y siempre necesitamos un punto de partida o un detonante, y creo que el detonante pueden ser las fiestas de Quito, ¿no? Sí, no. Bueno, y también que sea un punto de difusión, sobre todo del talento ecuatoriano. Sí, de la cultura, porque eso nos falta hasta para ser más, más amigos, menos violentos. Nos falta cultura. Una persona culta no va a robar, una persona culta no va a agredir. ¿Por qué? Porque tiene cultura, así de sencillo. O sea, nos y falta también cultura. Viéndolo, la cultura no desde solamente la cuestión de las costumbres, de los hábitos. Sí, sí. O sea, culturas. Todas las personas que tienen un bagaje, tienen un conocimiento ancestral o también, sobre todo... Sobre todo el hecho de que como nos falta este tipo de vida y convivencia, es lo que necesitamos. Nos están empezando a llegar los invitados. Oye, tenemos invitados a Pancho uno tras otro y eso nos encanta. Oye, para darles la bienvenida, ¿qué tal si compartimos música? ¿Te parece? Sí. De esa buena musiquita que ayer nuestra querida amiga Yuli nos estaba colitando haciendo una pauta y nos queda algo bonito. Vamos a escuchar a los amigos de Suri Huambracuna con un San Juanito bonito. Este es Ceniza. Volvemos a ver cómo se dice. Poder de olvidar. escuchado esta palabrita, chaquiñán, chaquiñán? Ah, pero antes, yo ya me estoy adelantando mucho. Les invitamos hoy a las 11 de la mañana, Label Monte y yo, algo que nos presenta el Ballet Nacional del Ecuador, algo que tiene mucho sobre inocentes, circo, lo que es pueblo, como se vive en la calle, pero representado en la danza. Una bonita obra a cargo del Ballet Nacional del Ecuador. Así que pueden venir a acercarse, tenemos invitaciones aquí en la cabina de la radio. Esto es a las 11 de la mañana, dese un saltito. ¿Y sabes lo que se viene? Algo espectacular. Verán, el Guagua Fest. El Guagua Fest es algo que nos van a estar presentando nuestros amigos y compañeros de Cromdway. Crocodile. Ah, vea qué bacán el nombre de Crocodile. Va a ser este viernes 15 de diciembre a las 5 de la tarde. ¿Sabes cuánto nos cuesta esto? ¿El ingreso a esto? Es algo genial, una funda de caramelos. Vamos a disfrutar de Amanda Vicen, Galaxy Club, Mustafa Munk y el perfecto malabarista. Todas estas bandas en el Guagua Fest este viernes 15 del 2017 a partir de las 5 de la tarde en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Ya no se olviden, pilas con ellos. Oye, a veces que nos regalan full fundas de caramelos y no sabes a quién más regalar, vengan, acoliten, porque estas funditas van a llegar a quienes no, quizás no tengan para recibir. Vamos a compartir de esta forma mucha alegría, mucha música y muchos amigos. Ahora sí, estaba hablando de chaquiñán. ¿Has escuchado esa frase cuando te atoras, te atragantas, te dicen se te fue por el chaquiñán? ¿Sí has escuchado? Sí. Por el camino viejo. O se fue por el camino viejo. Precisamente eso es chaquiñán. Un camino viejo, un camino medio olvidado, pero que es muy útil y muy práctico. Y hoy nos acompañan los amigos del colectivo Chaquiñán desde La Colmena. Nos estás acompañando nuestra querida amiga Lupita. Bienvenida, Lupita. ¿Me recuerdas tu apellido, por favor? ¿Qué tal? Yo me llamo Guadalupe Panchi. Ah, mi querida Guadalupe Panchi. Y también nos está acompañando nuestro amigo Iván. Iván, si me ayudas con tu apellido, por favor. Iván Villacís. Muchas gracias, Iván. Y nuestra querida Guadalupe. Lupita, me gusta más Lupita. Gracias por estar aquí. Antes de comenzar esta tertulia, cuénteme, ¿por qué Chaquiñán? ¿Por qué el colectivo se llama Chaquiñán? Ya, es como tú lo mencionabas hace un momento. Es por eso, ¿no? Porque, verás, en algunas reuniones con los vecinos y los compas del barrio, salía que ellos siempre nos decían, es que Lupita, por aquí había el Chaquiñán. Íbamos por atrás de San Diego y cortábamos camino por el Chaquiñán. Todo esto era Chaquiñanes. Entonces, es un nombre que para los vecinos, muy aparte del tema de Colmena, Chaquiñán es un simbólico. Y no solo para los vecinos de la Colmena, sino de todo Quito, porque en los antaños, en los 60, 50, y bueno, hasta ahora también, ¿no? Decimos, vamos por el Chaquiñán, y por aquí corto camino, y por aquí voy más rápido, en vez de estarme yendo a dar la vuelta. Entonces, nos parece que Chaquiñán enfoca bastante lo que fue la vida y los caminares de los vecinos de la Colmena. Ah, vean, qué profundo. Mi estimado amigo Iván, que ahorita se ve que nos vas a transmitir por Facebook, un gusto para todos los amigos que te siguen. Cuéntanos, Iván, ¿de qué se trata este colectivo Chaquiñán? No me imagino que están buscando hacer caminos alternos dentro de las mismas avenidas, ¿o sí? No, pues esto más comenzó como, primero como recuperar la memoria que tiene el sector. Ya. Entonces, de ahí se fueron fusionando diversas personas, se fueron uniendo también al proyecto que se tiene ahora. Entonces, todo comenzó así, recuperar la memoria, recuperar a las personas. Esa memoria viva que tiene la gente de antaño y que es olvidada. O sea que ya casi no les paramos mucho asunto, y cuando les paramos solo venimos, les escuchamos un ratito y ponemos lo que nos interesa y... Gracias. ¿Hemos perdido la memoria? ¿Hemos perdido la memoria tal vez? Sí. ¿En qué hemos perdido? Yo considero que la mayoría de jóvenes en la actualidad, o sea, han perdido ese tema de lo que es trabajar sobre la memoria social y la memoria en sí, muchas veces hasta de lo que somos en familia. Porque, por ejemplo, ahora la mayoría ya no sabe, no pide la bendición. La mayoría ya no te dice ni Dios le pague, sino te dice gracias, chao vieja, chao mami, topamos, ahí nos vemos. Entonces es empezar desde ahí. Y ponte en el caso de los barrios, como el caso de la colmena, sí se ha perdido el tema de lo que es la memoria cultural, la memoria social, porque la mayoría de vecinos ya ni siquiera reconoce quién fue el presidente del barrio o quién inició para que el barrio ahora sea lo que es en la actualidad. Entonces, ese es el trabajo que nosotros hemos venido realizando, desde haber conformado los gestores culturales desde hace bastante tiempo atrás y lo que ahora, bueno, somos del colectivo Chaquiñán la Colmena, ¿no? Eso es lo que hemos tratado nosotros de venir trabajando y realizarlo. Lupita, ¿y desde cuándo se están realizando estos proyectos? Ya, verás, te comento que a partir del año 2000 comenzamos a darle forma. Fueron con 4 vecinas, doña Susana Vargas, Fabiola Tobar, me acuerdo fue Mary Reynoso, Sara Chicaiza, mi persona, el Jorge Moya, Joaquín Inasunta y el Marcelo Cedillo. Entre todos, casi cada uno hacía actividades culturales por separado, pero siempre, o sea, nos reuníamos así las cuatro señoritas, las cuatro señoras. Y bueno, hasta que un día dijimos, saben que ya es hora, se nos presentó la oportunidad de estudiar en la Escuela de Interculturas Gestión Cultural para el Desarrollo. Uh-huh. Y vimos que había otras opciones más que el tema de solo hacer actividades esporádicas, por decirte, hacer fiestas de Quito o hacer cosas así. Entonces desde ahí comenzó la necesidad con diferentes actividades de que en realidad en la colmena nos hacía falta recuperar esa memoria, sintetizar, tener evidencias de que la colmena ha sido un barrio tan patrimonial y tan lleno de historia, al igual que un barrio como La Ronda, como San Marcos, como San Blas, como San Juan, sino que nosotros hemos sido, se podría decir que estigmatizados y prejuiciados. Esa es la única verdad. Luego de haber conformado el tema de gestores culturales, hace como 4 años decidimos ya conformar el colectivo Chaquiñán. Y el colectivo Chaquiñán inicia por una iniciativa de Iván, que es mi esposo. Y bueno, de los dos decidimos ya, esto es hora de darle un poco más de forma. Se unió Cristina, Juan Carlos, Jorge Moya, que siempre ha estado apoyándonos, don Rubén Cóndor. Y comenzamos a realizar diferentes actividades. Por el momento estamos con el tema fuerte de lo que es los recorridos comunitarios para el desarrollo local. Estos recorridos comunitarios son empoderarnos de nuestros espacios y recorrer nuestros barrios con nuestra memoria, con nuestra gente, con lo que somos nosotros. Te comento que estos recorridos comunitarios, uh-huh, se lo puede ver ahora como un turismo entre comillas, pero nosotros realizamos caminatas en nuestro sector. Date cuenta, yo desde el 2007, ya tengo ahora 30 y piquitos, y nosotros lo hacíamos con los guambras del barrio, caminábamos. Así que no es algo, o sea, de decirte que estos manes están copiando lo que otros hacen o eso. No, o sea, no es eso. O sea, la verdad es que nosotros lo hemos venido haciendo y ahora lo estamos dando es más forma y visibilizándole. Por decirte, hoy estamos trabajando con el proyecto social Tejiendo Redes desde la Administración Zona Centro, en el cual nosotros estamos poniendo en práctica las actividades. Este proyecto social salió como parte de los proyectos de presupuesto participativo con la nueva ordenanza y es ahí donde se está tomando más fuerza en revitalizar acciones como talleres de cometas, talleres de globos, memoria social, el tema de títeres para los guaguas, ollas de encantadas y diferentes actividades. Me acabas de comentar mucho sobre los recorridos que son dentro del barrio La Colmena. ¿Existen lugares a visitar en el barrio La Colmena? ¿No es un sitio peligroso como está tachado por la mayoría del común de los ecuatorianos, de los quiteños en realidad? Es que también. Sí, pero es que los ecuatorianos, sí, es como que les da un poquito de pánico. ¿Existen estos? ¿No es una zona insegura en realidad o solo es un estigma que se ha generado alrededor de? Verás, para nosotros poder ahora trabajar sobre todo esto, nos ha llevado un proceso de 10 años. ¿Ya? No es que recién el año pasado, o sea, no, es un proceso de 10 años en el cual se vino trabajando con la policía comunitaria, con los dirigentes barriales, con el cabildo, que son en realidad la base de esta estructura social organizativa que tenemos dentro de nuestro sector. Es decir, ponte, se trabajó con el tema de la policolada morada. Uh-huh. Este año se realizó la tercera edición de la policolada morada con el tema de que bueno, pues los Los vecinos colaboran y se regala los vasos de colada morada, más de 2.500 vasos se regala a la comunidad. Entonces, todo ahí, todo el mundo por cuadras, por barrios se organizan y cada uno da los ingredientes. Y así se va realizando las actividades dentro de lo que es el territorio. Yeah. Entonces, no es que el barrio de La Colmena es peligroso, y a veces yo sí agradezco que piensen así, porque ha hecho que mucha gente también no vaya al sector, o sea, de todo. Porque vos dices, o sea, claro, es como verás, a mí me decía, mi papi, me acuerdo que me decía, a veces el nombre bien ganado evita un montón de cosas en la vida. O mal ganado en este caso. Sí. No, yo sí conozco el barrio La Colmena en algunos sectores. Ajá. Tengo algunos amigos también que viven por allá. Entonces, y es bastante interesante, porque no es el cuco como lo pintan en realidad. Y eso sí se rescata de que la gente es muy proactiva, es muy amable, como la mayoría de los quiteños y ecuatorianos somos, sino que lastimosamente cuando se estigmatiza algo es porque se permitió que se estigmatice. Uh-huh. Cuando llegaron malos vecinos y el resto no actuamos es cuando se llegó a esto. Sí. Ajá, antes de continuar, si me permites un segundito. Sí, no, guárdatelo, porque te invito a escuchar una canción y enseguida volvemos. Les invito a escuchar al amigo David West con su tema Arrarray y volvemos.

si alguno te pregunta por mi tatuaje lloras, y si alguno te pregunta por mi tatuaje lloras, si la leña está verde y el humo me hace llorar, si la leña está verde y el humo me hace llorar. Guagua Fest, este viernes 15 de diciembre de 2017 a las 5 de la tarde, Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Guagua Fest. Tendremos a bandas como Ahmad Bisen, Galaxy Club, Mustafa Moon, el Perfecto Malabarista. Estas son las bandas que nos acompañarán en el Guagua Fest, ya sabes. ¿Te gusta toda esta propuesta musical interesante? Estamos escuchando un poquito de Galaxy Club, ¿ah? ¡Qué genial! Esto nos estaremos disfrutando este viernes 15 a las 5 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión, el Guagua Fest. Ya saben, traigan sus funditas de caramelo y podrán acceder a este genial evento. Continuamos. Estamos compartiendo con nuestro amigo Iván y nuestra amiga Lupita. Gracias mil por acompañarnos, muchachos, en esta mañana. Es para mí muy grato saber que dejan un rato de lado sus actividades de domingo. Por lo general, la familia es lo que más prima para acompañarnos. Y ahora sí, cuénteme, ¿qué está trabajando, qué está cocinando el colectivo Chaquiñán? ¿Qué está preparando en La Colmena? Este barrio, a veces tristemente célebre, pero con gente que es muy genial en realidad. Los que yo conozco, las personas de allá, han sido gente muy bonita. Bueno, antes de olvidarme lo que me habías preguntado hace un momento, ¿qué sitios puedes visitar en La Colmena Libertad? Ah, ¿sí? Primero tenemos el Templo de la Patria. Ya, para empezar. El Museo de Sitio es uno de los museos de sitio, el único museo de sitio en Latinoamérica en el cual está el museo, en el espacio donde en realidad se realizó lo que fue la batalla, ¿no? Luego tienes el Rincón Chileno. También tenemos lo que es la vista maravillosa desde la calle Vista Hermosa, donde hacemos safari fotográfico. Tenemos también los talleres de los vecinos de Don Rubén Cóndor, que es uno de los músicos, tiene una orquesta, La Onda Rumbera, más sí, de 50 sí. años. También está el tema de Jorge Moya y su taller donde se hacen los globos, las cometas. Visitamos también la casa de Villa Martita, donde ofrecemos tamal quiteño, que es un invento de ahí entre todas las mamás que nos salió el tamal quiteño. ¿Qué lleva este tamal quiteño? Así en rapiditos es con zapallo. ¿Con zapallo? Sí, con zapallo, y los demás son los secretos de las mamás, así que cuando quieran, también pero, estamos al tema gastronómico allá. Pero no trajiste a probar, o sea... No existe, que hasta que no prueben no existe, así que no voy a volver a hablar. Le mando a la Maggie. Y bueno, dentro de todo este espacio visitamos también un cementerio privado que es del siglo XVIII, que está dentro de la propiedad del sector como la Colmena Libertad. Entonces tenemos todos esos espacios. Desde luego trabajamos el imaginario con los vecinos y la gente que va cuando visitamos la parada antigua del Batán Colmena 03 y todo lo que es las leyendas, historias y tradiciones del sector. Dentro de los recorridos también vamos a La Chorrera, al dique, caminamos por Ongui, la Cima de la Libertad, espacios propios de nuestro sector. Y dentro de también los recorridos ofrecemos visitar el Cementerio General de San Diego y el Museo del Padre Almeida. Ah, vean eso. Y eso es lo que estuvimos escuchando a los hijos del padre Almeida con Leña Verde cuando volvimos del corte con esta bonita versión fusión bastante linda. Una pregunta, ¿los jóvenes, los adolescentes, se han integrado a este tipo de iniciativas de trabajo? Porque ellos tratar de hacer que se integren y formar comunidad actualmente es un poco más complicado, están dispersos por las tecnologías y... actualmente somos más tribales que urbanos, nos integramos más a distintas tribus urbanas. ¿Se han integrado la gente, los adolescentes, los jóvenes? Pero, como te decía, el trabajo que se empezó hace como 10 años, donde nosotros logramos captar jóvenes como colectivo y como vecinos desde en el tema de campamentos vacacionales. En campamentos vacacionales es el fuerte que nosotros tenemos con los guambras del barrio y con los guaguas. Entonces desde ahí han nacido, por lo menos, que hay dos chicos, Wilman y el Ángel, quienes sí, o sea, están dentro de lo que es este desarrollo, más no están involucrados directamente en los recorridos porque están estudiando, pero a ellos sí les gusta, por ejemplo, el teatro y la danza, entonces estamos tratando de buscar esas iniciativas. Miren, estaba observando aquí algunas fotografías que nos trajeron los amigos del colectivo Chaquiñán, que vienen de la colmena. Y en la gigantografía que nos acompaña vemos a un gran amigo de aquí del programa, que es el Wagner Lacosta. ¿Qué hace por allá? ¿Qué hace por allá? Sí. Es vecino de San Roque. Sí, él está en todo. Está en todo menos donde va. No, sí está en todo. Sí está en todo. Te comento que, o sea, Wagner, él es un gran amigo de nosotros, ya que somos parte de la red de gestores del centro histórico. Sí. Entonces también Wagner, Cristian, son quienes apoyan, y porque el tema del colectivo no se encierra y enfrasca, claro, solo en la Colmen, sino que trabajamos con los vecinos de Toctiuco, de San Juan, con los compas de San Roque, de la Magdalena, del Placer. Y más que todo, el tema de nosotros es buscar e incentivar que los vecinos, quienes son los propietarios y dueños de su historia y su memoria, sean quienes también trabajen sobre sus espacios. O sea, incentivar a que el vecino sea el que se adueñe y se apropie de sus espacios, sin la necesidad de que agentes externos vengan y, sea la palabra, pero como que te van te sobreponen y que hacen lo que ellos quieren. Entonces lo que nosotros buscamos es que los vecinos del barrio sean quienes sean sus propios actores, quienes sean sus propios dueños. Y lógicamente, por decirte, en actividades, como decías, ¿qué cocina Chaquiñán para este diciembre, para lo que viene? Sí. Por decirte, tenemos el pase del niño el 16. Yeah. Y en el pase del niño, por decirte, ya colita sin Toctiuco, porque van los chicos del Cabildo de Jóvenes de Toctiuco con Cristian, ya colitan los panas de la Magdalena, colitan los panas de San Roque. Entonces vamos, o sea, haciendo esta fusión y este intercambio. Cuando nosotros hacemos un trueque, el uno se pone el grupo de danza y a la próxima el otro acolita, aunque está haciendo el bulto entre todo el proyecto. ¿Te das cuenta? Todavía existe la colectividad y es lo que hay que rescatar. Nada que viva Quito por solo fundación, viva Quito por la gente que la habita. Ahora sí, rápidamente contactos, todo eso nos quedan ya minutitos. Okay, ¿Cómo les localizamos? Acabamos. Todo lo que hay que compartir, ¿dónde podemos estar? Espérate. Dígame. Querida amiga y vecina Lupita, cuéntame, con su grado tan alto de ser sociables y de ver por la comunidad, cuéntame qué programas van a tener por Navidad en el barrio. Bueno, verás, vamos a empezar con el tema del 16, con el pase del niño, que salimos desde Santa Lucía haciendo un recorrido hasta San José, en el cual va a haber la presentación de títeres y la entrega de los caramelos. Todo esto es organizado con la comunidad, los gestores culturales, un amigo concejal que es Mario Guayas también quien está apoyando, aparte de esto la Policía Nacional, que vamos a trabajar esta actividad en diferentes sectores de la zona Manuela Sáenz. El día también 16 vamos a tener en la parte alta en Santa Lucía un peque taller de ollas encantadas, y vamos a tener igual en el sector del Punto Seguro de la Concepción un mini festivalito para los guaguas. El 17 también vamos a tener el tema de un mini festivalito, las dos actividades apoyadas por la Administración Zona Centro Manuela Sáenz. También para el día 21 en la Ciudadela Bermeo vamos a tener el pase del niño, un pequeño pase del niño, entrega de caramelos, en el cual están coordinando el licenciado Marco Carrera, coordinador del Cabildo, y bueno, también aquí Maggie, que es parte de los vecinos de la Ciudadela Bermeo. También vamos a tener el tema... Eso es con el tema de festivales de caramelos y de diciembre. Justamente ayer estuvimos en Yacu Museo con el tema de cerrando el proyecto Noche de Vecinos Yacu, y también estamos ya cocinando algo itinerante con fotografías de todo lo que fue el proyecto para llevarlo al barrio, porque como un proyecto de barrio vamos a jalarle también para el barrio. Eso es lo que se va a hacer, y el 23 también va a haber caramelos en el sector de la Poaló, con los vecinos, un festival, y luego vamos a Santa Lucía a elegir la estrellita de Navidad. Qué bueno, Lupita. ¿Se dan cuenta? Y todo eso... también está el padre Carlos. ¿Cómo, de la ¿cómo los localizamos? Mil disculpas, ¿cómo los localizamos? Nos localizan en el Face como colectivo Chaquiñán UIO, La Colmena, y... o sea, esa es la red social por la que más nosotros estamos trabajando. Y desde luego, gestar alianzas y agradecerles a ustedes por estar en este espacio y que también se conviertan en amigos y una alianza para el colectivo. Ah, ya. Bueno, les agradecemos un montón por habernos acompañado. Saben, aquí tenemos una frase que les decimos a todos nuestros amigos: regresen cuando quieran, puedan, necesiten o ameriten, que esta también es su casa, y les esperamos tener rápidamente novedades, y toda esta información que nos entregaron las vamos a seguir desvelando. Así es, Franklin, qué gusto poder tenerte aquí en nuestro programa, Lupita, saber que la ayuda que tú das en el barrio sin ningún interés, lo haces de manera muy responsable y con todo el amor que le tienes al barrio. Bien. Un saludo muy especial al licenciado Marco Carrera, un muy buen vecino, a todos los que conformamos. A ver, tenemos una llamadita al aire, si me esperan, por favor. A ver, ¿con quién tenemos el gusto? Buen día. Aló, buenos días. Hola, amigo, ¿cómo estás? Ya no te estoy haciendo, ¿te están haciendo bien las centrales? Sí, mi querida Erika, ¿cómo estás? Oye, ¿qué te parecen estas iniciativas del barrio La Colmena? Obviamente, geniales, hay que aprovechar e impulsar esas iniciativas. Así que ya sabes, tú también que estás en un colectivo de danza, podemos integrarnos todos de una u otra forma para hacer comunidad. Obviamente, de hecho te estoy llamando desde la mitad del mundo porque estamos en presentaciones de acá. Todos desde Itaqui Danza te mandan saludos. Ah, ya, qué genial. Oye, mi Erika, entonces, ¿nos traes alguita de la mitad del mundo? ¿Vienes hoy por acá? Sí, por supuesto, la hueca musical, ya saben, de 3 a 4 de la tarde. Ya saben. He llamado para ver si me extrañan y dedicarles una canción a ti y al panchito. Ah, ya, entonces. Que extrañen más. Ya, entonces vamos con la canción que la Erika nos pidió. ¿Cuál es? La receta de los cafés. Ah, ¿la receta? De los cafés. Ya, entonces vamos a escuchar ese tema y les agradecemos a nuestros invitados. Mi Erika, entonces nos vemos más tarde, ¿ya? Listo, besitos. Besos. Muchas gracias, mi estimado Iván, mi querida Lupita, y regresen pronto. Sí, y como te digo, si es que en algún momento, o sea, podemos, por ejemplo, nosotros también tomar como una iniciativa por parte de ustedes que apoyen a lo que hacemos como colectivo, regar que estamos haciendo estos recorridos y sobre todo, por decirte, estos $10 son algo insignificativo porque esos $10 se reparten entre todos los actores. Se dan cuenta. Si un dólar, todos ahí llevamos. Irte a pasear por $10 que, ¿sabes?, no enriquecen ni empobrecen, que se pueden caer del bus al momento de bajar de este medio de transporte. Muchas gracias, mi querida Lupita, y nos vamos. Muchas gracias, hasta luego. Chau, chau. El engaño y la mentira te puede atrapar. La receta que este reggae recomienda, una dosis de armonía y de conciencia para tu mar. Hay mucha tristeza que duele, mucha ignorancia en altos niveles, millones de soledades que te juntan, miradas que no descansan y que apuntan. Presiones e histerias se contaminan. Esta receta es simple y aunque digan, el reggae es belleza y no monotonía. Con una dosis de conciencia, filosofía sabia sobre la vida, injusticia y hambre, no me equivoco. Reconocerse es curarse un poco. Presiones

se persignó en la plaza con una chaqueta de cuartel y un clavel rosado en el ojal. Buscó los portales cerca a San Francisco. Ya era noche en Quito, volaban las estatuas, morían las palomas, se acariciaban vírgenes, besó a una prostituta, se encerró en sus amores y en un altar de flores vio al Dios de Nazareno. Y así empezó a morir, y así empezó a vivir en Quito. El gallito de la catedral. El miedo a la vida es lo peor. El diablo me trae un corazón. Huelen las estrellas a funda de pega. Pasó la noche en Quito, entre balcones viejos, olor a palo santo. En mi ciudad sin tiempo, un cuchillo en el cielo abre las nubes blancas para que baje un ángel a cobijar mi alma. Y así empiezo a morir, y así empiezo a vivir en Quito. ¡Tarará! Increíble y espectacular Alberto Caleris, este señor que se equivocó de nacer en tierras ecuatorianas, nació por tierras argentinas y toda su música actualmente la hace pensando en Ecuador. Alberto Caleris nos decía el padre Almeida desde su trabajo Diabluras y Santerías. Muy buen disco, me encanta esa canción, así como me encantan las invitadas a continuación. Nos están acompañando en esta mañana nuestra querida amiga Camila Donoso y Pamela Rueda. Camila, muy buen día, bienvenida. Buenos días, Franklin, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Ya sabes, y también bienvenida, ya me estoy trabando, me ponen nervioso. Sé bienvenida, mi querida Pamela. Muchas gracias, Franklin, un placer estar aquí. Ya, mira, estas señoritas, estábamos conversando con el Alex esta semana que estábamos haciendo las noticias de la radio, y estaban hablando de recuperar valores, y hablaban de recuperar valores desde la juventud. Y hablaban de recuperar valores para una tesis. Y me puse a preguntarme a mí mismo, ¿estamos tan bajos de valores que necesitamos hacer tesis para recuperar valores? Y la respuesta la tienen nuestras amigas. Muchachas, ¿por qué este tema un poquito hasta, se puede decir, juzgando a los demás? ¿Por qué escogieron esta temática para hacer esta tesis? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, empezamos con esto de hacer la tesis enfocados en ciudad. Entonces, todos los temas eran partiendo de los problemas que existen en nuestra ciudad. Y a nosotros nos pareció muy importante e interesante la problemática de que estamos dejando de lado los espacios públicos. Y más que los espacios públicos en sí, esta relación de comunidad y vivir en armonía, en vecindad con el barrio, con las personas que viven todos los días al lado tuyo. Entonces decidimos hacer una campaña justamente para intentar resolver o minimizar este problema. Entonces, hacer que la gente salga un poco más al parque, que los niños salgan al parque, a las calles, a que se conozcan entre vecinos, si es que hay alguna emergencia, que puedan contar el uno con el otro. Mi querida Pamela, ¿qué problemas identificaron ustedes como los más, se puede decir, urgentes a resolver o los que hay que trabajar con más fuerza? Bueno, como comentaba Camila, el problema es la falta de comunidad que tenemos, la falta de vecindad. Es decir, vivimos con una persona al lado y no sabemos su nombre, no sabemos qué es lo que pasa. Entonces, queremos recuperar la vida de antes. Eso es lo que hemos estado promocionando a lo largo de toda esta campaña. Porque la vida de antes era mucho más pequeña, mucho más de familia, de comunidad. Sabías el nombre de tu vecino, si es que había un problema, hablabas con esa persona. Y en especial, los protagonistas de toda esta situación en armonía eran los espacios públicos. Por eso estamos intentando atacar esta problemática desde ahí. Y entonces, además, por investigación, porque parte de una tesis se basa en muchísima investigación, nos dimos cuenta que los espacios públicos son la definición de ciudad en armonía perfecta, porque en los espacios públicos se puede juntar todo tipo de personas, todo tipo de gustos, de cultura y vivir en armonía, y eso es lo que estamos perdiendo. Y además, por parte de la desapropiación, que es la palabra más técnica de falta de uso de espacios públicos, estamos abriendo las puertas para actividades no sociales de nuestra ciudad, es decir, vandalismo, robo, inseguridad. Abrimos la puerta cuando no estamos ahí, dejamos que todas estas cosas malas sucedan en nuestra ciudad, porque si es que nosotros somos más los que estamos en los espacios públicos, podemos generar algo muchísimo más lindo que lo que está pasando ahora. O sea, básicamente nos encerramos en nuestras casas y nos despreocupamos lo que pasa en la esquina, así de sencillo. O sea, lo que hemos estado hablando en el transcurso del programa, la falta de comunidad nos está volviendo en seres menos que autómatas, inclusive, porque ya el corazón está quedando de lado y solo nos estamos encerrando en el yoísmo. Y esta iniciativa bastante interesante terminó convirtiéndose en un proyecto mucho más bonito. Están trabajando con el GAD de Puembo. De Puembo directamente. Sí, sí, directamente. Por suerte hemos tenido mucha apertura. Decidimos enfocarnos en esta parroquia porque al momento de realizar nuestras investigaciones, como decía mi compañera, nos dimos cuenta que las autoridades se enfocan mucho en lo que está dentro de la ciudad. Entonces nos decían, sí, hagan su campaña en el Bicentenario, en el Parque de la Carolina. Y esto no era lo que nosotros queríamos. Lo que nosotros buscábamos era que estos pequeños parques dentro de los barrios recobren el protagonismo. Entonces decidimos enfocarnos en una parroquia rural, en este caso Puembo, y trabajar con ellos, trabajar sobre todo con los niños de este lugar y conversar con ellos, hacer diferentes actividades para que ellos sean los que les digan a sus padres, papi, vamos este sábado al parque, vamos, salgamos con nuestra mascota a caminar por la plaza. Entonces eso fue lo que buscamos y lo que al final conseguimos en este último evento, que fue el día de ayer, en una feria de mi comunidad, como se la nombró, en donde artesanos de diferentes parroquias, no solo las de Puembo, sino Checa y Yaruquí, se juntaron para vender sus productos, para conocerse. También hubo presentaciones artísticas, hubieron juegos tradicionales con los niños, pintamos un mural juntos con los niños. Entonces fue una experiencia súper, súper linda como para cerrar esta etapa. Esta etapa tiene más escalones. Esta primera etapa, ¿viene algo más con esto o esto fue el cierre definitivo? No, para nosotros definitivamente no es un cierre definitivo. O sea, comenzó como una tesis, pero se ha vuelto un proyecto personal, sinceramente, porque es algo que nosotros vemos lo que causamos en la gente. O sea, el GAD de Puembo ha estado intentando hacer una feria de comunidades desde hace bastante tiempo, y cuando escucharon nuestro propósito, nuestra campaña, dijeron, nos lanzamos. Entonces todo lo que pasó ayer, toda la venta que lograron los pequeños emprendedores, los juegos tradicionales de verles a los niños como si fuera hace 1000 años, jugando en sacadas, jugando a jalar la cuerda, conociéndose entre todos hace años que no salían entre todos en comunidad, fue algo que nos llenó a nosotros del corazón y fue un no se puede quedar así. Entonces incluso la presidenta del GAD nos dijo, nosotros queremos seguir replicando esto, por favor no se desaparezcan chicas, y definitivamente no es nuestro propósito no hacerlos. Así es que comenzamos en Puembo, capaz abrirnos un poco más, como ya nos estamos graduando también, o sea, tenemos más tiempo en nuestras manos y seguir continuando con esta iniciativa de recuperar la vida en los espacios públicos. ¿Qué están estudiando? Comunicación organizacional y relaciones públicas. Ah, vean qué genial. Entonces ahí es cuando realmente se necesita que se trabaje, porque ahora toda la comunicación está enfocada en farándula y chisme, ya como que me aburrió un poquito esa temática. En Quito, ya hablando de Quito, la zona urbana, ¿se podría replicar esto? Porque se ha perdido, yo creo y considero de que se ha perdido realmente lo básico, el punto de partida desde lo que es la familia. Y mono vemos, no hace, se dice, ¿no? Entonces, los hijos aprendemos de las conductas de los padres, y en ese sentido es lo que menos se ha venido dando. Yo recuerdo con mucho cariño que habían familias, habían gente que, por ejemplo, mi abuelito veía cómo nos cogía a los nietos o cogía a mis tíos y a mis tías y les decía, los cuscos somos así, o mi abuelito, los cruz somos así, y hablaba que no somos honestos, somos honrados, o sea, siempre resaltando lo positivo de lo que tiene que ser el apellido como parte del núcleo familiar. Ahora esto ya no existe. ¿A qué creen que se deba que los niños y los jóvenes ahora estemos tan dispersos, están tan dispersos que ya casi no hay sociedad por parte de ellos en realidad? Bueno, yo creo, que esto se debe al crecimiento de la ciudad exponencial que se está haciendo en Quito. Quito ahora es una, o sea, hoy siempre ha sido una capital, pero ahora es una capital grandísima, una urbe gigantesca. Y esto es también parte de nuestra investigación, que entre más se va abriendo, existe menos centralidad de las actividades. Entonces, va desde ahí, o sea, como ciudadanos estamos perdiendo esto, desde la familia también se está perdiendo por la rapidez de la vida que es ahora. O sea, ahora estamos en los celulares, ahora tenemos que ir al trabajo, las únicas veces que nos podemos encontrar con nuestra familia es en la noche cuando todos están muertos por todas sus actividades. No le damos un espacio central a la familia. Entonces, o sea, hablando de esto, es como la parte principal a la que quisiéramos atacar si es que continuamos con esto. Obviamente queremos lograr tener más equipo, porque ahorita somos ella y yo, y ha sido una locura total desde septiembre hasta ahora. Pero claro, o sea, todo se comienza desde la familia, tiene que comenzar desde ahí, por más digamos que tradicional que se escuche eso, es verdad, porque si es que empezamos desde la familia a comenzar a tener esta vida más en comunidad, dentro de nuestra propia familia podemos replicarlo y hacer una ciudad mucho más así, como que pelear esta vida tan rápida con la que estamos viviendo ahora en Quito. Vamos a pelear un poco también contra todo ese tipo de cosas y sembrar amor, sembrar cariño en la ciudad, es siempre sembrar buenas iniciativas, y la música es un punto de partida para eso. Les vamos a invitar a compartir un saludo para el poder que está por aquí ya paseando. Él compuso esta canción que se llama Quito Cielo Azul. Un saludo para ti, mi amigo Alex Valencia, y escuchen y disfruten de este tema. Camino por las calles de esta ciudad, este paisaje es mi verdad. Desde el panecillo veo la luz, y en el horizonte un cielo azul. Voy recorriendo los viejos lugares, veo la montaña de libertad, esa bandera la llevo en mi sangre, su clima me hace soñar. Es mi Quito, un cielo azul, en sus montañas siento la plenitud, donde quiero volver a nacer, y cantarle con toda mi fe, y cantarle. De su claridad, ver los nevados a lo lejos y esa luna que brilla más. Escuchar música en la ronda, toda la people viene a cantar. Tristeza se dispersa en el viento. ¿Qué más puedo pedir de esta ciudad? Es mi Quito, un cielo azul. En sus montañas siento la plenitud. Donde quiero volver a nacer. cantarle con toda mi fe. Y cantarle con toda mi fe. Nos acompañan nuestras amigas Camila Donoso y Pamela Rueda, quienes están casi saliendo con un pie fuera de la Universidad San Francisco, y su tema de tesis se convirtió en algo que para mí la rompieron, como dirían los argentinos, la rompieron. Les estaba preguntando tras micrófonos, ¿esto cumplió sus expectativas? ¿Iniciaron tal vez como el proyecto nada más por tesis o ya estaban enamoradas de la idea? Fue un proceso, yo creo que fue un proceso el ir enamorándonos de este proyecto, el ir cumpliendo las metas, el ir viendo que podíamos hacer muchísimo más de lo que habíamos planificado. Y con el evento de ayer, en verdad, nos quedamos encantadas, fue una satisfacción. Es un trabajo durísimo para las dos, ha sido noches sin dormir, pintar 2 días bajo el sol, o sea, en verdad, muchos retos que significaron para nosotros el acudir a medios, el llamar, pero en verdad cuando ya ves el evento terminado, cuando revisas las fotos, los videos de lo que fue, las caras de los niños, o sea, la emoción que tenían ellos de estar con nosotros es algo que realmente te llena el alma, te llena el corazón, y fue muchísimo más que un simple proyecto de tesis, como decía mi compañera, es algo que ya se volvió personal, y el poder cumplirlo fue realmente una experiencia maravillosa. Mi estimada Pamela, ¿quiénes fueron los más emocionados con esta iniciativa? ¿Quiénes fueron los que más estaban, fascinados, que buscaban tratar de destacar fuera de todo? O sea, destacar no por su trabajo, sino buscando mirar todo como a mosquito encerrado en un cuarto. Bueno, yo creo que los más emocionados, o sea, en realidad es bien difícil decir quiénes fueron los más emocionados, porque fue una cosa que causó mucho impacto, en especial en la comunidad en la que estamos trabajando. O sea, fue una experiencia, hemos trabajado con niños de un colegio y con ellos hemos realizado varias capacitaciones de, como decía Cami, qué pueden hacer los niños para volver a utilizar los espacios públicos. Entonces, bueno, en una de las capacitaciones tuvimos la ayuda de Policía Nacional con su títere Paquito, no sé si es que han visto. Sí. Bueno, un show de la Policía Nacional increíble, y como nosotros tenemos que tomar fotos de todo, después viendo las fotos de las caras de los niños, o sea, fue una cosa así como wow, porque estaban súper emocionados. Paquito les hablaba sobre los espacios públicos y los niños más que fascinados. Nos encontramos ayer, no sé si tú te diste cuenta, hubieron varios niños del colegio donde estábamos trabajando, que ellos mismos, cuando nosotros comenzamos la capacitación, decían como, sí, yo he pasado por el Parque de Puembo, pero estuvieron ayer en la feria con su familia ahí. Entonces era como un logro esperado, bastante chévere. Además, también, bueno, el GAD, una acogida increíble del GAD de Puembo, nos han ayudado también, o sea, por ejemplo, nos donaron pintura para pintar los murales, nos dieron todo el espacio para hacer juegos tradicionales con los niños, nos promocionaron de aquí a todo lado, o sea, fue una colaboración con el GAD, el GAD se metió como si fuera su proyecto el evento, y fue, yo creo que es bien difícil decir quiénes son los más emocionados, porque aquí a todo el mundo que hemos contado se quedan como wow, qué chévere, sí, deberíamos hacerlo más grande. Entonces bien difícil decir quiénes van a ser los más emocionados, pero todos. Yo las veo muy emocionadas ustedes en realidad. Capaz nosotros. Se les nota. O sea, me fascina mucho esto de que un tema de tesis se convierte en algo más. ¿Algún compromiso que haya firmado, o bueno, quizás no firmado de palabra, el GAD que vio este proyecto, algún compromiso generaron ellos? ¿Van a seguir con este proyecto, ya como no un proyecto, sino una realidad permanente? Bueno, ellos ha sido de palabra más que firmarlo, claro, porque todavía no ha terminado, pero ellos nos han dicho, o sea, por favor, chicas, no se vayan, quédense con nosotros, trabajemos en más ferias de mi comunidad, sigamos. Nosotros hemos hecho recaudación de fondos, de hecho ya un poquito te vamos a contar lo que vamos a hacer la próxima semana, pero estamos recaudando fondos para poder, pagar lo que fue el mural también, y además construir espacios infantiles para Puembo, ya que aunque existen muchos espacios públicos en Puembo, no existe uno específico para los niños, que son los que tienen que emocionarse más sobre lo que es la vida en comunidad. Entonces, esto el GAD está consciente y nos han estado apoyando, por eso también fue la feria, porque nosotros ahí también tuvimos la oportunidad de recaudar fondos por medio de ventas de unos productos que nosotros estamos vendiendo, todo relacionado a la vida en comunidad, en parque. Ahorita me ponen a pensar, yo sí conozco toda esa zona de Puembo, Yaruquí, Pifo, todas esas zonas. increíblemente casi no hay espacios públicos dedicados para los juegos, juegos infantiles, o por ahí canchas de fútbol y básquet que estén en un espacio abierto, público, se pueden ocupar ciertas horas los de las escuelas o colegios de la zona, pero no existe eso, y creo que sí es una necesidad urgente a resolver, porque si no existen espacios verdes o espacios de recreación, realmente lo que estamos invitando es a los vicios y a la vagancia, porque si solo tienes un sitio para irte a sentar, la sociedad ya llama a los malos pensamientos, se dice, sí lo veo ahorita, me doy cuenta de que en realidad no hay nada de eso por allá. ¿Y qué viene entonces? ¿Qué dicen que están haciendo para futuro? ¿Cómo estamos recaudando fondos? ¿Dónde hay que depositar? Sí, ahorita estamos con dos proyectos. El uno es la venta de nuestros productos, como dijo Pame. Tenemos unos jarros que están ahora, no sé si han visto, son jarros de vidrio que es para que vayan a hacer picnics, por ejemplo, al parque, o que lleven su agua, su juguito al parque cuando van. Entonces, eso estamos vendiendo, son tan solo a $4 y los estamos vendiendo en nuestras redes sociales. De una vez les digo, síganos en nuestra página en Facebook y en Instagram como Yo en mi Barrio. Estamos vendiendo también basureros ecológicos hechos de cartón, también con una colaboración que encontramos, para todo tipo de espacios. Y finalmente, el evento de recaudación de fondos más grande, que va a ser la próxima semana, es una mañana fitness, como lo hemos nombrado, Shake It. Vamos a tener el apoyo de una entrenadora personal de Nike, también una chica que está ahora con esto del Hula Hula, entonces va a estar dando clases de Hula Hula Fitness, y también una consulta gratis, o sea, consultas gratis toda la mañana con una distinguida nutricionista. Todo esto va a ser en la Universidad San Francisco de Quito, el próximo sábado. Tiene un costo de $5. Tan solo $5, por suerte, y está abierto al público, ¿no? La universidad nos los facilitó con el espacio, pero está abierto al público. Vamos a tener fruta picada, hidratación, y más que nada apoyar esta causa, ¿no? El poder crear estos espacios para los niños. O sea, la mañana se llama Shake It por más mañanas al aire libre. Entonces no es que es un evento así como que sin conexión con nuestra campaña, solo para recaudar fondos. O sea, la idea es que la gente, yo sé que es sábado 9, después de fiestas de Quito, viernes, chuchaqui, pero lo que queremos es que salgan a digamos, en esta área verde que va a ser la San Francisco, que tiene su, digamos, un cuadrante grandísimo donde hay aire, ventilación, todo. Y la idea es por más mañanas al aire libre. O sea, si es que tú puedes venir acá a Shake It por una buena causa, a bailar, a ejercitar tu cuerpo, a consultar con nutricionistas qué puedes hacer mejor por tu salud, entonces también lo puedes hacer en el parque que tienes a 2 cuadras. O sea, también lo puedes hacer en la calle, en las plazas. O sea, la idea es que todo vaya alineado a lo que nosotros estamos intentando hacer. Con cada acción, generar un cambio de actitud en las personas. Empoderarse del espacio público es lo que nos hace falta, y empoderarse del espacio público desde el trabajo social y comunitario. No necesariamente tiene que ser todo direccionado por las autoridades, sino que el mismo barrio, las mismas personas que hacemos comunidad, manejar esto. Así que este sábado no se pueden perder, sábado 9 a las 9 de la mañana. A las 10. A las 10 de la mañana en la Universidad San Francisco nos vamos a juntar y ir a hacer ejercicio, porque si nos hace falta, estamos un poquito pasadito de libras, muchachas. A ver, ¿cómo se llama la nutrióloga, nutricionista? Se llama Nora Rueda. Nora Rueda. Es mi tía. Y es especialista en deportistas, pero también ella es también especialista en principiantes, en personas que quieren limpiar su cuerpo, ponerse no necesariamente en forma, sino más bien en salud. Ponerse sanos. Exacto. Yeah, ponerse sanos. Me hace falta, debemos ir. Cruz, nos vamos juntos. Es compromiso. Yeah. Y también Nike les está apoyando con... ¿qué persona? Es Mónica Crespo. Una reconocida entrenadora personal de Nike. Entonces ella realiza una rutina súper exigente, en verdad no apta para cardíacos. Entonces, sí te saca el aire, pero sale renovado, o sea, en realidad, así, súper, súper bien. Y luego la parte de la Hula Hula, como te contaba, es un poco más de relajación, de estiramiento después del ejercicio puro y duro. un entrenamiento de hula hula. Tenemos con Emilia Mayorga. Merchan, perdón. Ese sí. Es el acolite que se necesita. O sea, las personas que están buscando no solo venderte algo, sino venderte salud real y no de esos frascos que te ofertan en la televisión, ahora sin miedo. O sea, este evento lo pueden encontrar en nuestra, igual como dijimos, Facebook. Yo en mi barrio es el evento que van a encontrar primerito en nuestra página. Se llama Shake It, por más mañanas al aire libre y por una buena causa. Así se llama. Y van a poder encontrar toda la información. Esta semana vamos a comenzar con toda la información así durísima de lo que va a pasar en el evento. Y en realidad es algo que con la gente en la que está trabajando con nosotros, que también nos está colaborando de buen corazón, apoyo a la causa, podría ser algo muchísimo más costoso, pero en realidad, o sea, son $5 para poder ayudarnos a nosotros a apoyar el GAD a crear espacios para los niños. Entonces en realidad es algo que queremos lograr un impacto grande con este evento. $5, ¿de qué son $5, viejo? Que no enriquecen ni por eso en ganar. Obvio, nos vamos a poder. Sí, vos que no juegas ni Rayuela en PlayStation, ñaño, sí te hace falta. Ajá. Sí, ñaño, sí te hace falta. Bueno, nuevamente, contactos, ¿cómo les contactamos? ¿Cómo podemos llegar allá a San Francisco? Y ya saben, esta también es su casa, muchachos. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, en realidad. Y sí, en nuestras redes sociales es lo que más estamos activos. Y ahí van a hacer la venta de las entradas. Si no, en la universidad también vamos a estar vendiendo las entradas en estos días. Y si no, los números de teléfono también los podemos dejar. Sí, ya, el mío, Camila Donoso, 0995-770-740. Y el de mi compañera Pamela, 0989-716670. O sea, escríbanos con confianza, nosotros tenemos las entradas ya a la venta. Vamos a seguir posteando todo esto en nuestras distintas redes sociales. Mis queridas amigas, muchas gracias. Aquí tenemos una frase que se las decimos a todos nuestros amigos y amigas: regresen cuando quieran, puedan, necesiten o ameriten, que esta también es su casa. Muchísimas gracias a la Casa de la Cultura, a ti, Franklin, a todo el programa. Muchas gracias y les esperamos. Les esperamos el próximo sábado. Entonces, vamos a ir a bajar guatita y a ponernos más sal. Les invito a todos, mi estimado Pancho, los audientes, los oyentes, los que nos están escuchando, para que nos acompañen el sábado con nuestro evento Shake It, para apoyar esta campaña de Más Quito, Yo en mi Barrio. Así es, ya saben, entonces, gente, nos vamos a gastar $5 invertidos, más bien, sabiamente. Esto es eso, con un tema, Sendas Distintas. Volvemos. Un saludo para la familia de Don Jorge Araujo Chiriboga, mi brother. Qué distintos los dos, tu vida empieza, mi amor, y yo voy a por la mitad de ti. Persisto con afán.

Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Mis labios rojos buscando algo más quizá. Hay esto que se te ha perdido, bajo el pupo buscarás. Hay esto que se te ha perdido, bajo el pupo buscarás. Hay un tesoro escondido, ahí callarás, ahí callarás. Hay un tesoro escondido, ahí callarás, ahí callarás. Y si bailamos separados, nadie podrá imaginar que tú le rezas a la Virgen para juntitos te seguimos con nuestro programa como tú, y en esta parte del programa estamos con una gran invitada. Ella es Adrianita Oña, maestra, actriz de teatro, que nos está acompañando para compartir con nosotros su obra de teatro. ¿Cómo estás, Marianita? Adrianita. Muy bien, gracias. Aquí preparándome para la temporada de la próxima semana en la Casa Humboldt. Espero que, aunque todos estén chuchaquis, asistan a mi temporada. ¿Cómo estás, mi Adri? Bienvenida, bien, mi querida amiga. Qué lindo que es recibir igual a los amigos. Cuéntame, esta obra, ¿cómo es que se llama la Maggie? ¿Cómo se llama la obra? Bueno, Frank, muchas gracias por haberme invitado. Y la obra se llama... Esta es una obra que sucede muchas veces, este tema, en la vida real. Por eso se llama Más vale bruja que mal acompañada. Maggie, es un tema muy fuerte, ¿no? Maggie, ¿y qué te parece irle a ver a la Adrianita en la Casa Humboldt, que se va a estar presentando esta obra el 7, 8 y 9 de este mes? O sea, la próxima semana. La próxima. Me parece muy buena la iniciativa. La obra debe ser magistral. Me imagino que se trata de temas muy relacionados a lo que es el género y el maltrato a la mujer. Así es. Entonces, justamente es un tema excepcional. Pero en plan comedia. Claro, en plan, ¿no?, comedia. En plan comedia para reírnos y entre risa y risa reflexionar, pero básicamente para divertirnos. Es, a estas alturas de mi vida me he dedicado a hacer dos que tres comedias porque, no sé, me ha invadido una cierta frivolidad y un cierto sentido del humor que creo que antes no tenía, pero con ese sentido del humor estoy hablando de cosas muy serias también. ¿De qué se trata la obra exactamente? Un adelantito, no mucho spoiler, sino un adelantito. Bueno, solamente te digo que el hombre en cuestión, que no está presente, pero está presente de alguna manera en un retrato central, se llama Armando. Y bueno, este es el motivo de las lágrimas de esta mujer que le canta: Armando, Armando, por ti estoy llorando. Si no te tengo junto a mi pecho, por ti llora mi ojo derecho. Y si yo siento que te pierdo, por ti llora mi ojo izquierdo. Si no respondes a mis antojos, por ti lloran a dúo mis ojos. Armando. 7, 8 y 9, qué genial. 7, 8, 9 de diciembre. ¿Quieren continuar con las fiestas festejando con cultura? Vamos a verla a nuestra amiga Adrianita Oña en la Casa Humboldt este 7, 8 y 9. Esta es una comedia musicoteatral. Así es. Así ¿Quién te ayuda con la música? Bueno, hasta hace poco yo estaba jugando con esta obra, presentándosela a mis amigas. Yeah. Y a uno que otro amigo. ¿Con dedicatoria? No, verás, es en general. Ah. No quiero dar una dedicatoria en particular, aunque en ciertos momentos seguramente tuve alguna inspiración, pero... pero es en general, ¿no? Entonces, cuando yo estaba haciendo como un juego esto, la estaba cantando a capela, estaba cantando las canciones a capela. No canto como cantante, sino como actriz, advierto. Pero me encontré, por casualidad, con un excelente cantante y músico, Carlos Dávalos, y él ha tenido la paciencia de ponerme la música y ayudarme a cantar. Ya. ¿Qué tiempo dura esta obra? ¿Qué tiempo? Alrededor de una hora. ¿Ah? Sí, sí. Una hora bien invertida. Ajá. ¿Y cuánto tiempo le ha tomado a usted practicar y ya realizar esta obra en sí? Verás, cada obra tiene su propia dinámica de creación. Hay obras que parten de un exhaustivo trabajo teórico y de análisis y que requieren un trabajo de laboratorio muy metodológico, si quieres. Pero hay otras obras que surgen del juego, del chiste, de la broma, y que van surgiendo espontáneamente de la creatividad, y nada más que eso, ¿no? Esta obra nació así. Realmente nació de una broma, y la broma fue tomando cuerpo, y ahora es una obra de teatro. Sí. Qué genial, qué genial. Yo estoy ya impaciente por ir a disfrutar, por favor, de esta obra. Adri, toda una vida dedicado al arte, en este caso al teatro. ¿Cuántos años toda llevas haciendo teatro? Verás, desde los 15 años, ¿ya?, he acabado de cumplir mis hermosos 60. Y entonces tú restarás y encontrarás que han sido ya 45 años, ¿no? Yeah, 45 años. Al principio estudié en el Colegio de Artes Plásticas a los 15 años, ¿no? Pero inmediatamente y por casualidad llegué precisamente acá a esta Casa de la Cultura acompañándole a una amiga a un taller de títeres. Ella venía obligada porque es maestra y tenía que para su currículum asistir a este taller. Yo le acompañaba, pero no me imaginaba que ahí, precisamente ahí, encontraría el amor de mi vida. Y las causas me fueron cercando, como dice Silvio Rodríguez. Y de todas las obras que usted ha interpretado, ¿cuál ha sido el personaje que más le ha gustado realizar? Bueno, en realidad, qué difícil esta pregunta, porque el proceso de creación también es un proceso de enamoramiento, ¿no? Y a medida que uno crea sus personajes, se va enamorando de ellos. Hay personajes entrañables. El primero que hice como grupo, Los Saltimbanquis, que era de una niñita que se llamaba La Churuquita, en Mi Amigo el Bosque, era un personaje muy tierno que me gustó mucho. También me ha gustado mucho uno de los 8 personajes femeninos que hago en mi unipersonal Los Ángeles de la Penumbra, que es sobre la migración, y se llama La que se quedó. Es una mujer que, a pesar de las presiones económicas, elige quedarse en su tierra. Ese es otro personaje que me ha gustado. Y entre estas payasadas que hago últimamente, me gusta el personaje de una señora que se llama Soy la Blanca Vaca del Toro. Soy la Blanca Vaca del Toro. Ella interpreta un monólogo también musical que se llama Múchame Mucho. Múchame, múchame mucho, múchame desde el pescuezo hasta el dedo del pie. Lo demás lo tienen que ver. Oye, Adri, siempre qué gusto me da conversar contigo. Este 7, 8 y 9, ¿a qué horas inicia? ¿Qué horas a las 7 de la noche? 7 de la noche, sí. Ya una hora ahí compartiendo contigo. ¿Esta obra es solo tú o hay alguna interacción con el público? Bueno, interacción siempre hay, ¿eh? Aún que exista la famosa cuarta pared, ¿no? Uh-huh. Nosotros realmente dependemos en un 100% de las reacciones y de las devoluciones que nos haga el público, ¿no? Y en esta hay interacciones, valga la redundancia, muy activas, porque hay momentos en que el público tiene que hacerme los coros, ¿no? Yo hice hace poco en un ámbito personal, se puede decir, de amistad, esta obra, probándola como he estado, ¿no? Y les pedí a mis amigas, compañeras del colegio, que me hagan el coro. Y bueno, realmente ellas mismas, autocríticas, después dijeron, sonaba como un grupo de gatos en el tejado, ni más ni menos. Ah. Citaban, ¡mi hombre! Ya, qué bueno que sean amigas, porque si no, ¿cómo sería la crítica? No, pero ellas dijeron, yo solo estoy repitiendo ellas dijeron. Repitiste lo que ellas dijeron. Estimada Adri, en esta obra, ¿qué nomás vamos a encontrar? Recursos técnicos, me refiero. ¿Con qué nomás nos vamos a topar ahí? Bueno, una muy sui generis forma de actuar, como es la mía. Así es. ¿No? La máscara, el símbolo, la fotografía también, y la música con este hombre maravilloso que ha tenido la gentileza de acompañarme, Carlos Dávalos, ¿no? Yeah, un saludo para Carlos Dávalos. Y mucha, verás, ¿cómo decirte? A estas alturas de la vida, cuando se tienen 60 años que parecen más, la sensualidad de una mujer tiene que tratarse de una manera un poco humorística. Entonces juego mucho con la sensualidad, pero obviamente juego con una sensualidad humorística que no deja de ser la mía también, ¿no? Ah. ¿Esta obra es recomendada para personas de cierta edad o todos podemos ir? Yo creo que para gente con criterio formado, o sea, no llegaría nadie. Para todos, yo creo que, bueno, es una obra para adultos. Yo tengo mis obras para niños y aprovecho para mencionar que hemos preestrenado hace poco nuestra obra para niños y niñas que se llama Mi Perro Robertino y Mi Gato Marangato, que es una deuda que tenía con mi hermoso perro Robertino, que en realidad existió y que murió de 21, casi 22 años, y que fue adoptado directamente de la calzada, directamente de la calle. Entonces, me acompañó durante un buen tramo de mi vida con una lealtad y un amor infinitos y una nobleza infinita. Y en retribución hemos hecho esta obra que intenta motivar a los niños, a las niñas y a la gente en general a tener un mejor trato con los animales, a respetar sus legítimos derechos y a compartir la vida de la maravillosa manera que un animal te la puede plantear, te la puede proponer. Tengo la suerte de decir que conozco a nuestra querida amiga Adrianita. Yo tengo la suerte. Hace un poquito más de un año, creo. Sí, sí, yo tengo. La suerte es la mía, en realidad. No, la suerte es la mía. No la mía, mía. Y debo decir que siempre que me pongo a conversar con ella me encuentro fascinado. Y estas preguntas nunca te las he podido hacer al aire, por más que hemos a veces dicho, ven a mi programa, y nunca te las he podido hacer. Un libro, mi querida Adri. Un libro. Hay un libro maravilloso, me gusta la primera producción de Isabel Allende, ¿no? Y hay un libro que me gusta mucho de ella que se llama Inés del alma mía, por ejemplo. Otro libro, el de mi tocayo, Adriano, las memorias de Adriano de Margarita Yourcenar, sin duda el libro más bello que he leído, ¿no? Y los de García Márquez, todos los de García Márquez, la Cándida Heréndira. De Allende yo solo leí La Casa de los Espíritus, creo que me estoy perdiendo de muchas cosas buenas en realidad. Bueno, sí, de su primera producción sobre todo, ¿no? Una película, mi querida Adri. Una película, de las últimas que he visto, esta del amor en los tiempos del cólera, que es tan polémica. Tan polémica porque, claro, entre la película y el libro hay una gran distancia. Y claro, es una película casi a lo Hollywood. Sin embargo, a mí me llegó mucho, ¿no? Ah, qué interesante. Y esta última, si tuvieses la oportunidad de sentarte a tomar un café, compartir con alguien, conocerle un par de horas, conversar, este personaje, sea actual o del pasado, esté presente o no terrenalmente, ¿con quién te gustaría compartir un café? Me gustaría volver a compartir un tiempo de vida con alguien que fue realmente una amiga y una madre también, como es la mamá Tránsito Magaña. Oh, ¿no? También tuviste la oportunidad. Tuve la oportunidad, la suerte de compartir momentos inolvidables con ella. Y si pudiera volver a tener un momento como lo fue a las brasas, frente a las brasas de una chimenea en una noche de lluvia, ese sería un momento que quisiera repetir. O sea, eso fue casi poético, ¿eh? Porque apaguen muy la luz, cierren la puerta, vámonos, porque 7, 8 y 9 no pueden perderse esta genial iniciativa, esta genial propuesta puesta en escena de nuestra querida amiga, la Adrianita, amiga de la casa, amigo de todos por aquí. Así que 7, 8 y 9 en la casa Humboldt. A las 7 de la noche, ya saben. Así que si se quedan con ganas de seguir viendo cosas increíbles que solo se pueden encontrar en esta carita de Dios, no se pueden perder a la increíble Adrianita Oña comiéndose las tablas en la casa Humboldt. Así que pilas, gente, pilas. Tal vez saben el valor de la entrada, Jova, aprovechando que estás por aquí. Sí, te la sabes. Estaba a 10, 7 y 6. 10, 7 y 6. ¿Eh? Sí, he estado más o menos por ahí. Entonces, ya saben, gente, las preventas o pueden hacerlas y ahí van a comprarlas en $7 y el día de la obra se compran en 10. Si quieren ir y asistir, vamos al teatro allá en la Casa Humboldt, un espacio muy bonito. Es un espacio tan acogedor que no, o sea, uno no puede salir de esta magia. Uno se encuentra capturado cuando está ahí y capturado en buena forma, no en buena lid. Mi Adri, ¿algunas cosas más que nos quieras comentar respecto a esta obra? Que cuando me preguntaste qué recursos había en la obra, no me acordé de mencionarte el rap. Y aquí te rapeo un poquito. Una bruja como tía Maruja, la que dormía metida en una cuja, con uñas filudas y dientes de aguja, y un sapo escondido detrás de la bruja. ¡Qué bravo! Pancho, nos vamos. Ah, tú estás aquí en la radio, ni ya te la perdiste. Pero yo sí voy a estar ahí primerito, mi hermano. Mi Adri preciosa, déjame decirte que agradecemos mucho que hayas llegado. No llegaste, es que espérate que te tuviste un poquito más de minutos por acá y el tiempo aquí en la radio se nos hace cortito. De todas formas, tenemos que acompañarnos y tienes que regresar, por favor. Por supuesto, muchas gracias, Frank, y a todas, a este precioso grupo que hacen ustedes. Ya, gracias, mi miedo. La invitación está extendida para que vuelva de nuevo, por favor. Y la invitación para ustedes, especialmente para la temporada, y lo mismo para este bello público que nos está escuchando. Ya sabe, entonces, 7, 8 y 9 en la Casa Humboldt. ¿Cómo que no hay? Sí hay, no hay. Bueno, ni modo, entonces vamos con la 11 para despedir. Y una invitación más, ya saben, el Guagua Fest, este día viernes 15 de diciembre del 2017 a las 17 horas, vea, 17, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos, la única entrada para disfrutar de la Amanda Vicen, Galaxy Club, Mustafa Mung, el perfecto malabarista, es una funda de caramelos. Yo ya creí, saben, que así un perfecto que pueden malabarista, ¿no? Así es. Mi querida Maggie me está haciendo señas por acá. Ahora sí, es casi momento de despedirnos. Nos vamos a ir con buena música, como siempre es la característica de nuestro programa. Ya saben, asistan al Guagua Fest. Y ahora sí, nos vamos a despedir, mi querida Adri. Nos vamos hasta nos vamos a encontrar ahí en la Casa Humboldt, ya saben. Y muchas gracias a todos los invitados que nos acompañaron en este día de hoy, a los amigos del colectivo Chaquiñán, a nuestras queridas amigas, se me van, Camila Donoso y Pamela Rueda, y un fuerte abrazo para ti, mi estimado Giovanni, para ti, mi querida Adri, y nos estamos viendo en la Casa Humboldt. Conmigo será hasta el próximo domingo. Despídanse, por favor, señoritas. Sí, muchas gracias a todos nuestros oyentes por permanecer con nosotros un domingo más. Y también damos gracias a nuestros invitados, sobre todo, y a los temas que tratamos sobre la apropiación de los espacios públicos dentro de la comunidad. Soy Julie Gaona y les espero el próximo domingo de 10 a 12 del día. Y también para terminar ya un ratito más, un saludo también especial para mi mamá y mi papá que me están escuchando, y para Andrés también, un beso y un abrazo enorme. Chau, chau. Ah, cierto. Mi hermano me estaba diciendo que no le enviaba saludos. Gracias, mi hermano, por estar pendiente. A mi padre y mi madre, chau. Y yo sí conmigo, chau, Adri, hasta otra oportunidad. Chau. Un gusto poderles acompañar en este domingo. Un saludo muy especial para Jonathan aquí en el barrio La Vicentina. Gracias a todos por la compañía. Nos vemos el próximo domingo. Les dejo con la canción City Tour de Juan Carlos. Anduviste por San Juan con el francés Pascal Renoir, que le llevaste a conocer barrio por barrio la ciudad, y que Vito te dijo je t'aime al pie del gallo de la catedral. Suavecito te dijo je t'aime al pie del gallo de la catedral. Llegando a la ronda te compró un sombrero en la tienda de Don Ramón, con un chal de mariposa tu espalda cubrió, y vos le regalaste suspiro de limón. Camino a Chimbacalle de pronto llovió, y un besito mojado te robó. No quieras negarlo, se publicó en tu muro del Facebook, se divulgó. No quieras negarlo, se publicó en tu muro del Facebook, se divulgó. Sabía que algo se traía entre manos de ese francés. Cada vez que viene a Quito, te llama para hacer el City Tour. ¿Qué fue lo que viste en ese francés que no tenga yo, longuita mía? ¿Cómo fue que te robó el corazón? Prontito el sol volvió a brillar y a la Alameda fueron a remar. Al pobre diablo fueron a tomar chocolate caliente con gumitas de sal. Nuevamente dijo que dito je t'aime, como lo hizo alguien en la catedral. Suavito nuevamente te dijo je t'aime, como lo hizo aquí de la Catedra. Entrando la noche se les ocurrió pasear en Berlina por la Plaza Mayor. Por el carre bajo la lluvia volvió y otro beso robó los desmojó. Al fin se propuso de vuelta al hotel casarse en el Boulevard de San Michel. Todo el mundo lo sabe, se publicó en tu muro del Facebook, se divulgó. Todo el mundo lo sabe, se publicó en tu muro del Facebook, se divulgó. Se está acabando el programa y aún no definimos qué mismo somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Frankie? En conclusión, ¿cómo tú es? Escúchanos el próximo domingo.